hicieron comentarios de las modas de La Habana. Hablaron de varias cosas y de arrimas de falta y de las fallitas cortas, que es un escándalo más, que no tapa la rodilla y no la cosen detrás, y por mucho que la estiren, apenas le tapa nada, y por mucho que la estiren, apenas le tapa nada. No le estires más, agrégale un poco más, no le estires más, agrégale un poco más. Las mujeres de hoy en día, por tal de vestirse a la moda, todo lo que gana el marido nunca le alcanza para la cola. No le estires más, agrégale un poco más. No le estires más, agrégale un poco más. Cuando una mujer es muy gorda y no mira cómo se sienta, si lleva la saya muy corta, bien nos parece que se revienta. No le estires más, agrégale un poco más. No le estires más, agrégale un poco más. Agrégale un poco más. Agrégale un poco más. ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? No le estires más, agrégale un poco más. Cuando una mujer es muy gorda y no mira cómo se sienta, si lleva la saya muy corta, bien nos parece que se revienta.